contra el poder. Las calles y las plazas son el refugio del encuentro y las miradas perdidas por el hambre y la sed. Pequeños que agonizan devorando el sufrimiento. Panorama incierto de un pueblo indefenso condenado a la miseria, lo consume el infierno. Por una estrategia de dominación, monopolio de mercado, amarillismo, alienación. Niños en las calles rebuscando como fieras, ya no desociados esperando su pensión. Mujeres agredidas por caminar por las aceras, indígenas asesinados por defender la madre tierra. Campesinas desplazadas huyendo de la violencia, el pelo negro aguantando discriminación. Salojos no hay vivienda, tampoco hay educación. Familias agobiadas con la vida de destrucción. A la mierda el reformismo, a todos a la acción. A la mierda el reformismo, a todos a la acción. Capuchas y caucheras contra toda represión. Yeah.